then your fruits will rot. Yeah. I drink away the pain, on top of the food chain. The fast life, fast lane, you people is loose change. Piss champagne, not really hungry, but I'm eating. Grow fat for no reason, and though it's hot, my heart's freezing. Hey yo, look into the mirror, do you see what I see? I'm a reflection of your action, and will always be the result of your plans, the breed of your scams, and I'll forever be a prisoner of your land. Hey, I'm the good guy, modern man, enlightened, I understand. You don't need to get it, why should I care about a foreign land? You with me or against me, fight for the love of money. Join me in this good life, sell your soul for blood money. We don't need a weatherman to know which way the wind blows. Can't stop a tidal wave. We don't need your politicians to know which way to go home. Yeah, you mislead us. We don't need your teachers, lead the kids alone. Cut a politician's throat, hanging with the same rope as I do the Pope. I see the hope in the eyes of our children. I won't go for your bribes of your millions, cause I see no future in the lies and the killings. We all saw what happens to the financial buildings. It's all for a reason, whether right or wrong. Somebody felt they people have been dying too long. Revenge, retaliation is... But you, strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. You. with you. Musaca abierto. Los martes, el museo en antena. Bien, pues aquí estamos un martes más con este programa que encaja dentro de Musaca Abierto, que hemos querido llamar entre todos Barreras Abiertas. Está Carlos ayudándonos a los controles, Amparo, que nos habla, y os voy a presentar ahora a todo el grupo, que venimos siendo los mismos que la semana que viene prácticamente, pero que como bueno, a lo mejor no nos habéis escuchado, pues vuelvo a presentaros. Empiezo por Aurora. Hola. Aquí estamos de nuevo con vosotros. Aurora, que se encarga de la sección El Dedo en la Llaga, que ya podréis escuchar más adelante, que hoy tiene un tema. ¿Quieres hacer un anticipo, Aurora? Bueno, hoy vamos a hablar de la sección que yo hago, que es quiénes somos, por qué lo hacemos, quién nos ayuda y dentro de eso, pues una de las cosas que a mí más me importan, que son las mujeres dentro de la prisión. No adelantamos más, ¿no? No. Que nos escuchen. Bien. También está con nosotros Mariano. Hola, muy buenas tardes. Tertuliano, decimos como tertuliano, ¿no? Así somos. Igualmente está Dani. Hola, buenas noches a todos. Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. René, que se encarga de la sección Explota y que si quieres nos cuentas un poquito. Bueno, pues como la semana pasada os dije, esta sección es preparada pues para todos y en ella pues pueden quitarse todo el estrés, todo eso que durante la semana van acumulando, pues llaman y mire, se quejan de todo lo que queráis. Aquí no tenemos ningún reparo por nada y menos mal que ya tenemos esa gran idea hace muchos años de atrás, que es la libertad de expresión. Así que adelante, que este es su momento y nada. También quiero decir de una vez el móvil, por si alguien quiere mandar algún mensaje, al 695-733-649. O llamar pues al 987-29-1588, llamada al aire. Entonces, lo vamos a repetir a lo largo de todo el programa incansablemente para que nos llaméis, os quejéis. Es que seguro que tenéis algo de qué quejaros. Segurísimo. Si no nos quejamos, que nosotros que también. Entonces, bueno, a lo largo de todo el programa podéis llamar. Y voy a seguir presentando. Nos queda Guillerme, que es la persona que se encarga de la agenda musical, de regalarnos cositas que normalmente no podemos escuchar. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y si quieres, antes de entrar ya de lleno en el programa de hoy, en el que queremos hablar de este tema de la mujer, la igualdad, ¿no? Bueno, estos problemas que son tan comúnmente abordados en televisión y en radio, pero que nosotros vamos a abordar, o tú, Aurora, o la gente que estamos aquí, desde una perspectiva que no es tan común y que es... Y que se obvia muchísimo, que es muy diferente, pero que también creo que debe de escucharse. Claro, que es la situación que vive la mujer dentro de prisión. Dentro de prisión. Hablaremos de muchos otros temas, vamos a hablar también hoy un poquito del Musaki, vamos a hablar de Hipatia, que es una revista que se ha hecho por un grupo de mujeres de prisión y que el sábado próximo va a ver la luz ya el número 1, porque se sacó en principio el número 0. Estamos emocionados aquí delante de internet, porque en la página web del MUSAC se puede consultar la revista. En esta revista han escrito mujeres de Mansilla. Hay fotografías preciosas que están hechas, muchas de ellas por gente que estamos hoy sentadas en esta mesa, porque hay fotografías de Guillerme, hay fotografías de Miguel Ángel, hay fotografías de Mariano. Y ya, ¿no? Pero bueno, de mucha otra gente que está en el CIS que nos estará escuchando. Y estamos emocionados porque en la página web del museo hay una cosa como muy moderna, que entonces puedes ir viendo la revista. y vas dándole a un clic y vas viendo todos los números. Como anticipo, porque el próximo sábado, en la inauguración del MUSAC, podréis coger un número de manera gratuita y podéis ver todo lo que este grupo de mujeres tiene que contar. De esto hablaremos, de las inauguraciones también. Vamos a robar un poquito de tiempo para hablar un poco del MUSAC, porque estamos en un momento, bueno, pues especial. El sábado inauguramos exposiciones y yo creo que también es interesante contarlo. Y entonces hablaremos más adelante. Yo creo que ahora Guillermo nos puede contar cómo está la agenda musical para hoy y cuál es el tema que vamos a escuchar en primer lugar. Sí, son cuatro temas que vamos a escuchar. Yo voy a hablar un poquito de cada uno para que sepamos lo que es cada uno. Y hoy, en Barreras Abiertas, quisiera hacer un homenaje a Víctor Charles, mi hermano rapero, pues está empezando a triunfar con su página web. Ya tiene dos padrinos. ¿Y no la tenemos? Sí. ¿La página web para recomendarla? No la tengo aquí en MySpace. Próximo programa la traigo y vale. Lo decimos para que visitéis. No he podido traer ningún tema suyo, pero seguro que todo lo que escucharemos hoy, él los tiene en su iPod. El primero es un tema de Outkast, que tiene más de 20 millones de discos vendidos, son de Atlanta, y enfim, el tema se llama Mr. Jackson, que es un tema muy bonito. El segundo es de Bone Thugs and Harmony, que son representantes del gangsta rap, y que tiene un peculiar estilo a la hora de rapear con sus voces armónicas. Me gusta muchísimo y quería que traerlo para que escuchéis. Y ese tema que escucharemos de ellos se llama Look Into My Eyes y estaba en la película de Batman. En fin, es un tema guapo. El tercero es de Cypress Hill, que también tiene canciones en películas, videojuegos, y es el primer grupo latino a conseguir un disco platino, muy bueno. Y uno de los aspectos de su popularidad es su compromiso con la legalización de la marihuana. Y el tema se llama Lowrider. Y por último, el tema de la película Hacker. No sé si alguien aquí ha visto esa película de unos chavales que hacían justicia invadiendo sistemas informáticos de alta seguridad y cosas por el estilo. Y como soy un poco fan de los hackers, y como yo mismo me he dedicado mucho tiempo de mi vida al mundo virtual, pues traje un tema de Prodigy, que era fondo de la película, y pues eso, luego tengo una queja también para en el tema del mundo virtual, que nos quieren controlar totalmente. Pues nos esperamos a la sección y nos quejamos, nos podemos quejar hoy todos y ya está, si no nos llama nadie no hay problema, tenemos tema para rato. Bueno, pues vamos a escuchar el primero de los temas que nos presentaba Guillermo. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. Say it's puffy love, we say it's full grown. Hope that we feel this way forever. forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. It's Jackson. 10 times out of 9. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good year swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skiller nose ass homegirl, you got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating. And the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. En directos. Bueno, pues estamos de nuevo aquí después de escuchar esta rolota de que nos ha presentado Guillerme. Bueno, rolota, como yo soy mexicano, quiero decir que rolota es canción, música, ¿vale? Así que nada, pues estamos aquí en una de las partes calientes de nuestro programa de Barreras Abiertas, que es la sección de Explota. Y antes que nada, quiero volver a repetir los teléfonos por si alguien nos quiere llamar. Si alguien quiere mandar un mensaje, puede hacerlo al número de móvil 695-733-649. O llamada en directo al 987-2915-88. Muy bien, pues mientras esperamos alguna llamada, si es que nos llaman o algún mail o algún mensaje, pues quiero empezar leyendo una queja anónima que nos ha llegado este día. Y bueno, nos habla una persona del CIS y nada, pues yo creo que más adelante en El Dedo en la Llaga, Aurora comentará un poquito también de esto porque es más o menos de donde nosotros venimos hasta este momento. ¿Es así, Aurora, o no? Sí, así es. Muy bien, pues mire, voy a leer esto que nos dice. Quisiera que se leyera en su programa un poco de lo que se maneja en el centro penitenciario y más que nada en el CIS. Dice, yo me quejo porque es un poco incomprensible que a pesar de estar en un tercer grado, nos tengamos que salir en grupos como si fuéramos manadas de 6 personas. Y a mí me molesta muchísimo porque es ir caminando por la calle y cuando la gente nos mira, seguro que murmurean por detrás de nuestras espaldas. Ahí van 5 presos o 5 ex internos, como le podríamos llamar. Esto es verdad, yo creo que realmente desconocemos un poco la política de lo que se manejan en los centros penitenciarios y en los centros de semilibertades. No podemos decirle realmente a esta persona, pero hombre, si nos está escuchando alguna de esas personas, pues hombre, que también tengan un poquito de conciencia y nada. Bueno, pues ya está esta queja tirada totalmente al aire. Y mientras nos llega alguna queja, a ver, Amparo, nos querías decir una cosita, a ver. Nada. Nada. No, tú la semana pasada empezaste una queja que tuviste que cortar porque llamó una persona en directo. Te invito a que continúes, así mientras la gente que nos escucha pues puede ir animándose a llamar. Ah, te he pillado. Me has pillado, sí, es verdad. Bueno, yo es verdad que en el programa pasado yo me estaba quejando porque decía que yo pues soy uno de los integrantes del coro de la cárcel que se estuvo transmitiendo durante 3 meses por la número 1, después de Mira Quién Baila. Yo me quejaba porque después de terminar el programa, la verdad es que me quedé muy dolido porque la productora, pues a final de cuenta, pues nos dejó tirados. ¿Tirados por qué? Porque nunca se interesó después por nosotros, nunca preguntó cómo estábamos ni dónde estábamos. Y lo peor aún, ya no es que se haya interesado por nosotros, sino que nunca se interesó por toda esa gente, que es por la que quiero hacerle un homenaje a toda aquella gente que se interesó por los integrantes del coro de la cárcel, que nos escribieron, nos ayudaron muchísimo con sus cartas, con paquetes, con muchas cosas, entrando a la web del coro de la cárcel, y que nunca se les dio las gracias. Y yo desde este momento pues quiero compartir de verdad con todo cariño de parte de mis compañeros y un servidor, pues agradecerles de todo corazón todo eso que hicieron por nosotros, el haber seguido el programa durante 3 meses, y que sobre todo espero que de todo ello pues hayan sacado algo bueno. Y nada, pues lo dicho, ¿no? Ojalá que algún día la productora, si le llega este mensaje, pues que espero que por lo menos pueda llamarnos o venir y decirnos, chicos, muchas gracias porque hicieron un buen trabajo, porque la verdad es que hicimos un buen trabajo. Modestia aparte, ¿no? Modestia aparte, por supuesto. Porque yo lo valgo. Sí, bueno, no es... sí, vamos a decir así que lo... En su momento lo hicimos, ¿no, Aurora? Claro que sí. Y lo peleasteis y yo creo que nos han portado bien. Ni centro, ni el coro. O sea, vamos, ni la productora del coro. Creo que tenían que haber sido un poco más de otra forma. Pero bueno, ya sabes, somos presos y nos utilizan. Es verdad. Bueno, en algún momento sí que nos sentimos utilizados. Pero bueno, yo creo que también fue una experiencia vivida para todos nosotros y que en su momento lo aprovechamos al máximo. Y en su momento, pues, nos olvidábamos de que estábamos tras esas rejas, ¿no? Porque disfrutábamos de momentos, pues, buenos, ¿no? Nos acordábamos de la familia, conversábamos entre los integrantes del coro, con los mismos camarógrafos y toda esa gente que estaba detrás de ese programa, ¿no? Bueno, chicos, pues yo los veo un poco estresados esta tarde, ¿eh? René, así que... Hay un foro en la página web de Televisión Española, ¿no? Sí, hay un foro en donde, si ustedes todavía quieren, por si se perdieron el último programa, que fue un programón súper, súper mega guay, pueden entrar a la televisión por la 1 o entrar directamente a Google y ponen el coro de la cárcel y ahí directamente les baja pues el programa del coro de la cárcel y pueden ver uno a uno los programas. Pues decía que como os veo estresados, pues yo creo que tendrán alguna queja que exponernos. Mariano, ¿tienes algo de qué quejarte para ver si es tu momento de explotar, de quejarte de lo que tú quieras? La verdad que no. Tengo muchas cosas, pero creo que no es el momento adecuado para que explote como insinúas tú ahora mismo. Eso es, mira. Cuidado. Eso fue una directa, muy ¿cómo directa. ¿Cómo estamos, chico? Ya os decía que estaba estresado. Eso fue una súper indirecta. Por eso, todos sabemos. Entonces, pues, prefiero mantener esta tónica. Prefieres guardártelo por el momento. Ajá. Dani, no, dime. No, iba a decir un poco para animar la conversación, que me encanta la palabra camarógrafo. Ah, te encantó. ¿Lo dije mal? No, es diferente. Bueno, aquí no se dice así, yo creo. ¿Aquí cómo se les llama? Cámara. Ah, pues mira, nosotros decimos camarógrafos, sí. ¿No? Es así. Sí, bueno, pues por dos palabritas diferentes. Mira, estamos entrando en culturas diferentes, pero ese será otro tema aparte. Daniel, ¿tienes algo tú de qué quejarte esta tarde? Sí, mucho. Que las españolas están muy buenas y no hay ni una para mí. No. Ya, hablando en serio, pues quería pedirle a las autoridades competentes, a nombre de todos mis compañeros, que nos den la oportunidad de trabajar. Muchos de nosotros que estamos en el CIS tenemos necesidades demasiado grandes. Muchos tenemos familias en nuestros países. Otros pues tendrán necesidades de otro tipo y desgraciadamente por una u otra cuestión no podemos optar por un trabajo, por lo menos que nos ayude a solventar nuestros gastos aquí en el CIS. Y bueno, que los que nos han dado la oportunidad de poder demostrar lo que sabemos hacer o el trabajo que podemos realizar, nos permitan nuestras autoridades llevarlas a cabo. Esa es más que nada una llamada para ellos. Yo quería comentar al hilo de lo que dice Dani, cuando hace unos meses estábamos pensando en este programa y empezando a construir un poco la idea de hacer un programa de radio, Bueno, pues una de las de los motivos o de los objetivos, ¿os acordáis en aquella lista? Uh-huh. Que nos planteábamos era poder bueno, reflexionar y darle vueltas a todos estos problemas que afrontáis desde el CIS, porque también hay que reconocer que, bueno, que Mansilla ya no es la realidad es esta, y poder comentarlos y poder hablarlos, porque estos problemas de trabajo a veces tienen que ver con vuestra situación, otras veces tienen que ver con cómo la gente, o con los prejuicios que tiene la gente, ¿no?, a la hora de contratar, y que este programa pueda ser un foro para comentarlo. Yo creo que este tema que comentas puede ser el tema para un próximo programa, ¿no? Sí, no cabe duda. Y poder ir cumpliendo un poco los objetivos que nos proponíamos en un principio, de ir viendo qué es lo que pasa y por qué pasa. La verdad es que sí tienes mucha razón, y también vamos a intentar que más adelante pues esas autoridades nos escuchen, ¿no? Por lo menos para que sepan lo que nosotros como exinternos, por así llamarlo, pensamos. Porque es verdad que Dani tiene mucha razón. La verdad es que Aurora no me va a dejar mentir que la mayoría de los presos que ocupan las prisiones de España pues son extranjeros. Eso seguro ahora me equivoco. Cierto. Entonces, la verdad, yo creo que sí es un tema muchísimo, muy importante, ¿no? Y en el que se debería decir. Y muy complejo. Mucha énfasis en ello. Pero también es verdad que como internos, pues a veces desconocemos la política que dentro del centro se desconoce. Sí, ¿entiendes? Yo creo que es interesante que desde aquí vayamos, igual que hoy abordaremos el tema de la igualdad, pues desde la realidad cotidiana de las mujeres en prisión. Igualmente podemos ir abordando temas que preocupan a todo el mundo, en este caso es que tienen que ver con la situación de los inmigrantes en España, pero existe también un colectivo, que es el colectivo inmigrante en prisiones, que tiene unos problemas que a lo mejor no son tan familiares, ¿no?, para nosotros en el día a día, y yo creo que es interesante hablarlos. Tomamos nota para el próximo. Por supuesto. Claro que sí, además que más adelantito, en un minutito, pues Aurora nos hablará un poquito del centro, no totalmente durante de este tema, pero sí que hablará de las chicas en prisión, Aurora. Sí, creo que el programa debería de... Vamos, yo creo... Es que moralmente yo siento que estoy en deuda con mucha de la gente de prisiones, unas que ya han fallecido hace mucho tiempo y otras que están en sus casas y están bastante mal, y con la gente que está ahora mismo. Pero lo que no cabe duda es que creo que debemos de empezar diciendo quiénes somos, de dónde venimos y lo que pretendemos. Porque no debemos de avergonzarnos de haber pasado por una situación puntual. Ay, que nos han mandado un mensaje. Ah, nos han mandado un mensaje. Entonces, no sé cómo se lee. Mira, a ver, hijo. A ver si explotó. A ver si explotó. Y nos traga más. Si me permiten. Pero tocaremos todos los puntos que podamos. Claro que sí. Hoy el programa desde va a un punto de vista respetuoso y desde todos los. Desde todas las miradas, ¿me entiendes? Pero sí. Sí, yo creo que el programa hoy va a estar buenísimo, así que no se despeguéis de nuestro programa. Y nada, les seguimos invitando a que llaméis a llamar en directo al 987-2915-88. Si me permiten, aprovechando la sección que están hablando de las mujeres, le quiero mandar un saludo a todas ellas, en especial a mis paisanas. Las quiero mucho, les mando un beso y que le echen muchas ganas. Que esto pasa y Dios quiera pronto estén fuera aquí también con nosotros. Y a Nieves, que ha sido mamá antes de ayer. Ah, muchas felicidades a Nieves. Un besote desde acá. Y en general a todas. Y estamos intentando, René. Muy bien, pues miren, nos han mandado un mensaje y dice de la siguiente manera. Yo quiero explotar, pero no puedo. Qué triste, ¿no? ¿Cuándo volveremos a salir a la calle y gritar por nuestros derechos? ¿Qué tanto costaron? Sois geniales. Ánimo con vuestro programa. Ya saben que es anónimo. Nos mandan el móvil, pero supuesto no puedo dar. Muy bien. Pues a esta persona que seguramente nos escucha, no sé si aquí en León o por internet en Madrid o por esos lugares de aquí de España, pues muchas gracias por mandar su mensaje. Y también ustedes pueden hacerlo al 695-73-649 o llamar al 987-2915-88. Pues como decíamos, Miguel Ángel, ¿tú tienes algo de qué quejarte, algo que sacar? Pues bueno, quejas realmente no tengo. Yo creo que ahorita son procesos diferentes que vamos teniendo en la vida, y cada quien va viéndolo según cómo le va yendo en la vida y como la vida anterior que han tenido. Yo realmente ahora que estoy en el CIS, bueno, estoy muy a gusto con el curso que estamos haciendo y con la oportunidad que nos han dado, que yo creo que realmente somos afortunados un poco, ¿no? La gente que ha estado bajando para acá y sobre todo tantos internos que somos casi 2000 internos los que estamos y bajamos 32 en esta ocasión. Pues yo creo que fuimos una selección bastante afortunada para poder estar acá. Y pues bueno, las cosas van bien y seguir adelante nada más. Pues muy bien. ¿Y tú, Guillermo, hay algo? Yo no, yo solo cuando llegó el mensaje, después de lo que decimos, esperaba que no fuera don Roberto. Pero... ya que no lo es. Bueno, la gente se preguntará quién será don Roberto, pues nada. Don decir Roberto. Que para nosotros es una persona pues que en nuestro entorno es una ocupa un lugar importante, ¿no? Es el manda. Ah, es el manda, mira, yo no lo quería manda. Decir, pero bueno, el manda. Bien, Guillermo, ¿y algo más que...? Un saludo para él. Bien, pues yo creo que... No seas barbero. Yo quería mandarle antes que nada un beso enorme a la persona que ha mandado el mensaje y que comparto con él, con esta persona, pues este deseo, ¿no? Ojalá algún día la gente se levante por sus derechos otra vez, como ya lo hicieron hace mucho tiempo. Y René, ¿qué hacemos con tu sección? Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer con mi sección? Nada, pues de momento... Que a ver si el próximo sí, día, claro. Porque hoy nos hemos quejado todos, pero como la próxima semana estemos aquí todos quejándonos, esto va a aparecer el diario Patricia. La verdad es que sí. No, pero la gente tiene que explotar, tiene que llamarte, tiene que... Porque es una forma de descargar, no necesita ni dar su nombre, ni dar nada, nada más que decir la queja que tiene. Claro. Y ya está, ¿me entiendes? No va a pasar nada ni nada si gracias a Dios, o bueno, lo que sea, es una forma de expresión. Hoy en día uno puede decir las cosas mientras uno no falta el respeto o todas esas cosas. Lo demás se puede decir todo lo que uno ve o lo que uno piensa que, o siente que está mal. Si es la única forma de cambiar el mundo, diciendo lo que está mal, porque lo que está bien ya lo saben ellos. Claro. Bueno, yo creo que también sería bueno recordarles a todos los compañeros que están allá en Mansilla que una forma de poder explotar de cierta manera es escribiéndonos, enviándonos sus cartas al CIS. Ustedes las pueden... al MUSAC, que vienen directamente del MUSAC, nos las hacen llegar a nosotros hacia el CIS, para que René vaya haciendo una selección de las cartas y poder irlas informando aquí. Todos ustedes nos pueden escribir los días lunes o miércoles, que les pueden mandar la carta por medio del buzón, que nos las hacen llegar a nosotros sin coste alguno, que eso es muy importante, porque hay compañeros que no tienen la posibilidad de poder poner un sello y poder enviarnos una carta, ¿no? Entonces, pues bueno, recordarles que lo pueden hacer por ese sistema y pues bueno, aquí los escucharemos y los daremos a conocer. Uh-huh. Nada, y que a partir de mañana verán carteles también, pues informándose un poco de todo esto. Nos estamos enrollando muchísimo. Sí, es verdad. Muy bien, pues vamos con, antes de pasar a otro de nuestras secciones más calientes de este programa, vamos a ir a una pequeña pausita, pero no se despeguen, y vamos con el tema número 2, que es Look Into My Eyes. Thug is ruggish, it's always, always. I'm ready to bring the war if you ain't, you ain't. We thug is ruggish, it's always, always. I'm ready to bring the war if you ain't. Look into my eyes and tell me what it is you see into me. My eyes. Look into my eyes and tell me what it is you see into me. Coming through the door with my militia. Why did it bring big hits? Yeah, but they ain't no. And just don't go get a bit. Giving off and living off, sniffing off the spy and tie. Giving my business all of my money, but my diamonds still have been shining by. Gang, you know me, homies get more love. In a vest full of all of my success, plus a pistol molder. Gotta keep the load up over my shoulders. Jesus, send me his roller, loco, sober, load a revolver. Hold up, now, fuck, I'm all ahead as I'm shown up. And I seen that the bullet hole was too much, so love can get blown up. All of your tickets got south of surgeon. Say that your body got not be sold up. Put them to red, with an mess, but nevertheless we won't stress. Look into my eyes and tell me what it is you see. What you look into my eyes? Look into my eyes and tell me what it is you see. Could you tell me what you see? All I see is a soldier, pistol and holster, giving you the most. I told you them thugs, it be nothing but the love and blood that we brought to the table. And these agents want to test, get stuck. Put them in the mud, harmony smooth with the darkness. More murder to the fools that clown. Buy truth, loaded out with the roughness. And it's war when you grab these balls, we can get it out. And I'm referring to all of y'all, fake, cause y'all know who you are when y'all try that. Rolling with the East since 93, shut down in the industry. Can you buy that? I know. Everybody wanna roll with pros and make friends of foes, but we chosen. Gotta bless us with this potion. Pure devotion, freely spoken, baby. You don't wanna see the bone never. Stay together, my clique too clever. Ride through the days of the stormy weather. Rhythm every eternity, it means forever lasting. Number one assassin, blasting, bashing on all you haters, wrong doings. All of the heavens gonna be ruined. Truth when he come, we won't be losing. Proving them wrong. And tell me what it is you see. What you look into my eyes? Look into my eyes and tell me what it is you see. Could you tell me what you see? I see five thuggers, brothers, they're ready to roll wherever I go. True to put a dream, wanna be a killer, but I gotta get down for mine, and that's for sure. Hear you out that cloud in mine, you can rhyme. The style you got is all mine. And when I see you, I'm going in your pockets double time. And it's like that, you don't want that. Come and get some pap pap. Wanna sound like, wanna be like, now you know we can't have that. Why you clones wanna bite their own rap, platinum the raps? Better about this stuff that ain't doing nothing. Try to make something out of nothing. Bug it, let's be your caps. Lyrically put them down, boom, put him in this place. You wanna be biters, you biters, you biters, you biters, you biters, yeah. Now look into my eyes, bet you see a really killer thug putting it down with harmony, harmony. Bueno, como dije antes, el dedo en la llaga, hoy me gustaría hablaros de cómo y por qué esta sección del programa es tan importante para alguno de nosotros y qué mejor forma que contaros quiénes somos y quién nos ayuda. No tengo mucho tiempo, la radio es así, pero intentaré decir cómo se creó. Es una apuesta del MUSAP por la gente de la prisión, lo cual nunca agradeceremos bastante. ¿Por qué? Es sencillo. Porque la literatura, el cine, el teatro, el cómic, el deporte, la música también forma parte de nuestra vida cotidiana. Cada cual con sus gustos o con sus aficiones, que creedme, las prisiones también las hay. Como tenemos mucho tiempo, con lo que valga la redundancia, pasamos el tiempo. En las prisiones hay mucha gente que lee, y lo que es mejor, disfrutan de la lectura. Aunque no hay mucho donde elegir, las bibliotecas no están bien dotadas. Bueno, no hay nada bien dotado en prisiones. Luego está la gente que a través de la correspondencia se inician en el dibujo, y os puedo asegurar que a algunos solo les falta un poco de técnica. Los hay de los que se percatan de que la cultura o el deporte, etcétera, les motiva, y ahí es donde te sumerges para salir de prisión mentalmente sano. Y en esto llegó el MUSAC a prisión. Aceptó las salidas terapéuticas de Mansilla, subió sus programas, peleó las actividades con los presos, hace cursos, cualquier cosa donde podamos integrarnos, cine, revista, radio, etcétera. Y aunque somos muy atrevidos, la verdad es que nos da un poco de miedo empezar, pero la gente que organiza estas actividades nos da la seguridad y provoca nuestro atrevimiento. Aunque sabemos que para la gente que va a los museos, las prisiones son algo tan lejano que solo se acuerdan que existen cuando la televisión o la prensa o alguna situación puntual en sus vidas se les acerca. Pero la verdad es que existen, y que en ellas, como en la calle, hay todo tipo de gente. Incluso hay gente que vivió de una forma más marginal, y van al colegio para mejorar su cultura. El MUSAC nos recogió y nos adoptó. Creyó que éramos capaces de hacer cosas, mejor o peor, pero que somos capaces. Y nos dio algo que a los presos nos falta, la opción a demostrar. Creyeron en nosotros y en los proyectos que podemos desarrollar, aun sabiendo que a los presos nos cuesta motivarnos. Pues ya creemos en muy pocas cosas. Pero el Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC nos dio ese revulsivo para hacer. Es curioso, pero la gente que jamás hemos visto un museo, nos sentimos bien en el MUSAC y no nos importa preguntar por esta o aquella obra, ni tenemos miedo a opinar, porque aunque no entendemos gran cosa de arte, sí sabemos lo que nos gusta y lo que no, lo que nos impresiona y lo que nos deja fríos e indiferentes. Sentimos que nosotros también contamos, porque la gente que forma el Departamento de Educación y Acción Cultural nos hacen sentir que nosotros, a pesar de nuestra problemática, también formamos parte de la sociedad. Bienvenidos seas, MUSAC a prisiones. En la sección del dedo en la llaga os traemos una entrevista que tratará sobre las mujeres en prisión. ¿Cómo sobrevivís en prisión? Con mucha precariedad. ¿Cuántos puestos de trabajo hay para las mujeres? A pesar que la reforma del reglamento penitenciario del 9 de febrero de 1996 Aznar cambió la reducción de penas porque los trabajos fueran remunerados, como economato, ordenanza de limpieza de comunicaciones, lavandería y en algunas prisiones hay mujeres en cocina. ¿Cómo se conceden estos? En el módulo de 140 o 160 mujeres y dependiendo de cómo sea la prisión, es decir, si tiene 14 módulos de hombres y uno de mujeres, el porcentaje es muy bajo para las mujeres en comparación con los hombres, aunque somos minoría en este caso. Y esto a su vez depende de instituciones. ¿Cubren estos puestos remunerados las necesidades de las mujeres? No, son insuficientes y mal pagados. ¿Las mujeres tienen talleres remunerados como los hombres? Solo en algunas prisiones y siempre dependiendo del criterio del departamento al que corresponda dar dichos puestos. ¿Hay paridad entre los hombres y las mujeres? No, además es insuficiente, puesto que las mujeres suelen tener cargas familiares. ¿Qué sucede cuando una mujer con hijos es condenada? Pues que si la familia no puede o no quiere hacerse cargo de los hijos, estos pasan a ser tutelados por los centros de menores y en algunos casos son adoptados sin que las madres firmen. ¿Tenéis relación directa con vuestros hijos cuando estos son tutelados? Depende de muchos factores, pero siempre hay que lucharlo con el agravante de tu condición de presa y a veces no se consigue. ¿Qué tipo de talleres tenéis? Talleres ocupacionales de trabajos manuales, los cuales no son remunerados. ¿Hay alguna forma de que cubráis vuestros gastos o de que enviéis algo de dinero a vuestros hijos? Sí, a veces se establecen relaciones a través de carta con compañeros que tienen más acceso a trabajos remunerados o tienen una buena situación económica. Y estos, al saber la situación de las mujeres, nos ayudan. Como es un tema tan extenso y lleno de matices, vamos a continuar la próxima semana contando las situaciones que se crean en prisiones en relación a la igualdad de género, en la cual incluiremos otras tendencias sexuales. Bueno, yo creo que con esto hoy nos habéis ido conociendo algo más y espero que a través de las tertulias que mantengamos aquí, porque las mujeres aquí estamos en minoría también, todo se ha dicho de paso. Pero con mucha fuerza, bro. Eso sí. Y bueno, yo creo que podemos intentar hablar esto y la próxima semana podemos hablar algunas cosas más importantes también, que no solamente son de mujeres, sino en general, de, también homosexuales, lesbianas, cualquier tipo de marginación en prisión es bastante más marginado también. Entonces creo que la semana que entra podríamos contaros algo más de todo esto. Iros contándoos quiénes somos, de dónde venimos. Bueno, no sé qué más contaros, porque la verdad es que... Yo creo que puedo. Sí. No sé, esta sección, El dedo en la llaga, que la semana pasada abriste con aquel texto tan bonito sobre el abuso de poder, y que hoy has querido abrir con otro texto, porque Aurora es escritora. Sí, yo soy de escribir, soy de letras. Por un lado, yo creo que son dos temas, ¿no? Por un lado, sentíamos la necesidad de contar quiénes éramos y qué hacemos aquí. Y la semana pasada, es que me acabo de desconcentrar porque tenemos una llamada. No. Y qué hace, bueno, termino esto, ¿no? Que necesitábamos contarlo y necesitábamos, yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de haber construido esta conexión entre un museo y una prisión, ¿no? Sí, una por conexión supuesto. Bonita, una conexión fuerte, una conexión que tiene que ver con las personas, ¿no? Con las personas. Y teníamos ganas de contarlo y hoy Aurora lo ha hecho a través de este texto. Y luego un tema que se ha reflejado en esta entrevista que has puesto, ¿no? Que es este tema de la igualdad o de la situación de la mujer en prisión, que la entrevista es muy cortita, pero me gustaría decir para la gente que nos escucha que ha sido acompañada a lo largo de toda la semana de un montón de conversaciones, de encuentros, ¿no? Fuera de aquí, fuera de CIS incluso. ¿Qué es lo importante al final, ¿no? Que se generen esos... Sí, porque además tampoco queríamos dañar a nadie ni queríamos hacer que el hombre más, menos, no, sino una situación puntual que hay ahí. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos la semana y pasemos la llamada. A ver quién explota. Esa ¿Hola? Risa me suena. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, me llamo Belén. Bueno, pues en primero muchas gracias por escucharnos uh-huh. y nada, pues me imagino que llamas para explotar. Lo intento hacer siempre que puedo, ¿eh? Que ¿sí? conste. Ah, bueno, pues perfecto. Me imagino que tendrás mucho que explotar, bueno, ¿no? Bueno. Bueno, pues resume todo en una pequeña cosa y desestresa. Bueno, os quería por supuesto dar las gracias por este programa porque me parece una iniciativa pues muy valiente por vuestra parte, lo primero. Y luego, bueno, quiero decir que hago trampa, porque soy del Departamento Educativo del MUSAC, pero aún así me interesaba muchísimo oíros y sobre todo ha sacado a Aurora un tema que me parece muy importante y que espero que explotéis, pero con el otro sentido de la palabra, en próximos programas, ¿no? Que incidáis más en ello. Porque yo sí que, bueno, sí que subo a Mansilla y sí que trabajo con las mujeres de Mansilla y creo que ahí hay mucho todavía por hablar. Y sobre todo algo que me parece muy interesante que ha dejado caer Aurora, que es que ellas mismas sepan, o sea, no borrar nuestro pasado y no pensar que si en un momento estás en la cárcel o lo que sea, por lo que dice Aurora muchas veces, porque todos cometemos errores en nuestra vida, pues que eso se convierta en una parte más de nuestra vida y que podamos pensar también sobre ella y construir nuestra vida también con esto, ¿no? No dejarlo en el olvido, que yo creo que es lo que más me encuentro. Mucha gente tiene miedo a hablar, tiene miedo a expresarse y tiene miedo a hacer cosas como las que estáis haciendo vosotros, que es un programa de radio, porque lo que quiere es olvidarse, ¿no?, de un momento de su vida. No sé qué opináis, Aurora. Es que, Belén, yo siempre te lo he dicho, ya sé que hiciste trampa, pero te lo voy a decir otra vez de nuevo. Es que la prisión pasa por ti y nunca la puedes olvidar, y menos a la gente de allí. Sabes que yo no puedo olvidarme de la gente de allí. Es que me da igual quiénes son, ni cómo, ni si conozco sus caras o no, sino de todas esas cosas puntuales que hay allí, que se luchó mucho por ello y que últimamente no se hace muchas cosas. Pero yo no digo que no haya mejorado. Tiene como poca motivación, hay que buscar. Nosotros realmente nos has dejado muy buenas palabras, yo las agradezco mucho, pero realmente los que estáis moviendo sois vosotros, ¿me entiendes? O sea, tú puedes ir con muchos proyectos y tú lo sabes, a la cárcel, sí. Pero como no haya algo dentro de las personas que mueva y que sea motor de las cosas, esto no vale para nada, ya lo sabéis vosotros. Es que la gente allí nos desmotivamos muchísimo, yeah. Muchísimo. Y luego ves que quieres hacer una actividad y no te dejan dar ese paso y, bueno, tú lo sabes también como yeah. yo. Y entonces dices, bueno, pago mi condena y me voy y me olvido de todo. Y me olvido sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, que también son oportunidades para pensar, bueno, pues para pensar desde situaciones complicadas, pero que muchas veces son muy, muy productivas, ¿no? Bueno, voy a decirte una cosa, haciendo un inciso. He conocido a María, con la que vas a subir mañana. Ah, es que se llamaba también para contar esto en primicia, en la radio, porque muchas actividades que se hacen en la cárcel tampoco te creas que las contamos, ¿no? Pero lo de mañana va a ser una bomba. Vamos a llevar a Mujeres Creando, a María Galindo, que es una de las fundadoras de Mujeres Creando, que es un colectivo de artistas bolivianas, uh-huh. pero son, vamos, la caña. Pero que yo allí me metí, estaban haciendo una entrevista y digo, sí. Oye, eres María. Digo, yo soy una presa. Ay, qué bien que la hayas conocido. Sí, muy bien. Bueno, le mandé saludos, que diera saludos a todas las chicas. Sí, y todo pues eso. Subimos a hacer taller con las chicas de Hipatia, de la revista, y luego sí. damos una conferencia en el salón de actos para bueno, abierta ya a la gente que vaya. Ponemos un vídeo suyo y hacemos una charla sobre el vídeo. O sea, que vamos a estar toda la mañana en Mansilla. Si queréis darme mensajes para llevar allí, también. Para todas en general, para todas. Que arriba, vale. que escriban. Claro, que escriban. Lo voy a decir a todo el mundo mañana. Sí. Que manden cartas, que digan lo que uh-huh. piensan, que digan lo que sienten, que lo digan bien, que no hace falta. Y hay que ponerlo en conocimiento de la gente. Porque la gente sabe lo que hace bien, pero no sabe lo que está mal. Además, ¿vosotros pensáis que hay miedo dentro de la prisión, que la gente tiene miedo a hablar? No, lo que pasa es que la gente también no quiere complicarse la vida tampoco. Y la gente tiene que empezar a pensar que en la vida pasa muchas cosas, ¿me entiendes? Uh-huh. Y muchas situaciones, y que hay que decírselo a la gente. Que sí, que yeah. esto lo habéis hecho bien, pero que esto no está bien. Uh-huh. Porque es la única forma de que lo cambien. Yeah. Si no lo dices, no lo van a cambiar nunca porque creen que está bien hecho. Sí, pero también hay desconfianza. Y yo creo que aquí hay una cosa importante que tú también has comentado antes, creo que estáis hablando del coro, que es que somos presos, nos utilizan, algo así, ¿no? O sea, también como sí. desconfianza de decir, bueno, ¿y estos qué quieren de mí? También. Eso ocurre, también, ¿no? También, es un sí. poco, bueno, en experiencias que te encuentras ahí, la gente está como muy escarmentada. Yo me recuerdo las primeras subidas a prisión que, bueno, pues a veces me decíais, bueno, a ver lo que dura esto, o a ver si volvéis, porque sí. viene mucha gente y luego no vuelve. Sí. Como comentarios así de, bueno, que se utilizan a veces eso, pues situaciones de personas que están en prisión, pues para, no sé, eso podía ser, la revista podía haber sido simplemente una cuestión de marketing, como yo, bueno, es una opinión personal, ¿eh? Sí. Pero lo del coro de la cárcel yo creo que tiene mucho de programa de, para vender, ¿no? Realmente de producto para vender, sí, ¿no? Realmente es que para, sí, la verdad, ¿qué opináis es que... vosotros? ¿Tú has estado, habéis estado ahí, ¿no? Sí, René te puede contar de eso, porque ya sabes que yo de eso no participé. Ya. Bueno, rápidamente, sí, yo sí, es verdad que lo comentaba, fue, o sea, tú sabes que en un programa de televisión hay muchísimas cosas que se cortan, sí, quizás porque por el tiempo, ¿no? O sea, que no da para meter todo, ¿no? ¿Piensas que es más todo, por el, ¿no?, formato de la televisión que por un interés en vender ciertas cuestiones y otras no? Yo quizás diría que por las dos cosas, vale, ¿me entiendes? Mm. Pero en su momento sí me he quejado, explotado, ¿no? Porque en su momento sí me sentí utilizado como todos, ajá, mis compañeros, ¿no? Sí. Pero bueno, también hemos sacado muchas cosas buenas de ello. Ah, por supuesto. Y en el número uno de Hipatia, que ya lo podréis tener ahí el sábado en el museo, hay un artículo además dedicado al coro de la cárcel, creo que lo escribe Lisbeth, que está encantada y emocionada porque ha encontrado una prima a través del programa. O sea, que luego están las experiencias como personales o particulares de cada uno y lo que haya vivido, ¿no?, en el transcurso de esa experiencia, no sé. Muy bien, ahora, Belén. Ahora te digo de quién es. Es que, Belén, dime, tenemos delante la revista en formato... Ah, sí, en PDF, que y está colgada ya. Estamos alucinando. Sí. Es el ¿Habéis texto... visto qué bonita la portada? Bueno, bueno, es firma, está... Es el texto de Liz Vanessa Zárate, Liz del Vanessa, coro de la cárcel. Liz Vanessa Zárate, exacto. Es genial esta cosa moderna de internet con la, sí, revista. Bueno, no os quiero entretener, que sé que estáis ya muy pillados de, sí, tiempo, se os va el tiempo volando. Bueno... Que enhorabuena por el programa, que nada más, que sigáis ahí, Aurora, que espero que haya una segunda parte sobre el, sí, tema de mujer en prisión. Sí, la verdad. Me parece algo por hablar. Y bueno, y todo lo que habéis dicho, porque el tema de inmigración, ya hemos hablado un poquito esta tarde tú y yo, que siempre que, sí, nos encontramos nos damos ráfagas de frases, de, pero hay mucho que hablar sobre eso también. Sí, hay que hablar sobre todo. Es que hay que pensar mucho sobre lo que está pasando dentro, y la gente de fuera de verdad que no lo sabe, ¿eh? Sí, en fin, eso, animaros. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, Belén, gracias por llamar y síguenos escuchando. Un besito, vale, a ti también, gracias. Vamos. Muy... Nos hemos quitado la palabra. Sí, René. Sí, bueno, vámonos a otra pequeña pista, pero no se despegue y nos vamos a escuchar otra rola de Lowrider. Adelante. Down your spitting their raps. Ya me conoces, I'm down for my calle. Cypress app y el puro desmadre. Ya tú sabes, we don't play that shit. Any pendejos get hit up quick. What's up, I say, what hood you claim? They're throwing up and down like it ain't no thing. Hands in the air with the pinky rings. Soul assassins running everything. Do all you vatos, make sure you check this. In every barrio, I'm well respected. Bien, pues nos hemos enrollado un montón, se nos ha ido un poco la hora y como os dijimos al principio, pues vamos a hablar un poquito del museo, de cosas que pasan. De todas maneras, tomamos un poco esta idea de recuperar el tema de la mujer, que lo hemos tocado así en pincel, con una pincelada un poco así. Y la semana que viene yo creo que podremos traer a chicas del CIS y hacer un debate interesante. Como os decía, vivimos una semana especial en el museo. Esta semana sigue cerrada las exposiciones, pero el sábado inauguramos. Aún así siguen pasando cosas. Mañana miércoles a las 12 continúa el curso de Cultura y Análisis Visual. Mañana la clase corre a cargo de Nadia Teixeira y tendrá que ver con la figura de Bill Viola. El jueves continúa otro de nuestros cursos anuales, en esta ocasión el de Introducción a la Historia del Arte del Siglo XX. La clase del jueves la realizará Belén Sola y tratará sobre la figura de Joseph Beuys. El sábado inauguramos exposiciones. Me encantaría poder tener más tiempo para contaros todo, ¿no? Para contaros un poquito sobre cada una de ellas. La verdad es que podéis mirarlo en la página web. Yo de momento os cuento un poco la agenda. Como os decía, es el sábado 31 de enero. A las 5 de la tarde se abrirán las puertas para todo el mundo, para todo aquel que quiera visitar en primicia, ¿no? Las nuevas exposiciones. Podréis ver una exposición de los artistas Elmgreen and Draxet. La exposición se llama Trying to Remember What We Once Wanted to Forget, intentando recordar aquello que una vez quisimos olvidar. Tenemos también la exposición Fin de Marina Núñez, una artista que habéis podido ver anteriormente en el MUSAC porque hay obra suya en la colección. Por otro lado, podremos ver los collages magníficos, delicados de Christine Robstorff en la exposición The Inner Sound That Kills the Other. Y por último, en el Laboratorio 987 tendréis la exposición Deriva del artista Mateo López. Hay una última exposición, la que está en el proyecto Vitrinas, en el hall del museo, que se llama Point d'Ironie. Os cuento esta parte porque va acompañada de una mesa redonda muy interesante. Yo os la recomiendo, que vendrán a la que vendrán críticos, teóricos de diferentes puntos, a charlar un poco sobre esta revista, ¿no? Esta publicación que tanto renombre ha tenido en el mundo del arte en los últimos años. La mesa redonda será a las 8 y la última cita para este día de inauguración es una performance de los artistas Elmgreen and Draxet que tendrá lugar de 6 a 8 en el MUSAC. Y el domingo pues comienza todo. El domingo pasa la fiesta, pasa el día festivo de la inauguración y comenzamos a trabajar como siempre. Visitas guiadas a cada hora en punto, a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, del mediodía, de la mañana no. Y por la tarde a las 6, a las 7, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Os quería también adelantar un par de cositas de la próxima semana. Retomamos todo, la próxima semana empieza toda la actividad en el MUSAC, después de estas dos semanas de parón. Comienzan las tertulias de cine, comienza a mirar para hablar continúan todos los cursos. Comienza el taller de Antonio Ballester, Pintar como monos, el documental del mes, el jueves, con el documental 1973, Reproducciones por minuto, de Fernando Valenzuela, y el ciclo Construyendo voces, dedicado a directores españoles, que en esta ocasión se ocupará de la figura de Salvador García Ruiz. Todo esto para la semana siguiente. Os lo cuento así muy rápido, solo para que sepáis que, bueno, pues que comenzamos a funcionar, que comenzamos a trabajar otra vez con energías, y que os esperamos por allí el sábado, el día de la inauguración. Nos quedamos sin tiempo, no sé, yo quería mandar un beso enorme a Nadia, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero que ha estado trabajando toda la semana en este programa. A la gente de Laros, ¿no? También. A Nadia, pobrecita, que estás trabajando muchísimo, hija. Para ánimo, un poquitín. A Olga, que no se despega de allí. Olga, que no se despega de la Cristina, de la que silla. Se le enchufa al rizo. A la gente Antonio, de Laros. Antonio, que está en la India, que Antoine, seguro que Antonio. Está. Antonio, que el gurú no sé qué nos va a hacer con él. Y a Mariola, a Julia y a Cris, que están de vacaciones, pero trabajando también. Un beso enorme para todos y no sé. Y para alguien especial, para María y Lorena. Y para María los y Lorena. Que hicieron la entrevista, que están geniales las dos. Y nada, un beso enorme, nos vemos el próximo martes. Dani quería comentar algo antes. Sí, de... nada más a despedirme y mandarles un saludo muy grande a toda la gente del MUSAC, a los de Cáritas, a las asociaciones de inmigrantes y por supuesto a mis compañeros de la Escuela de Idiomas y del CENTEC. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, pues René se despide también y recordarles que la próxima semana creo que estaremos también por aquí, ¿no, Amparo? Sí, creo que y sí. Y nada, pues un besote grandísimo a toda la gente de Mansilla, por favor escribidnos, cortéis, y un abrazo muy especial a Nicolás y toda la gente que nos escucha por internet aquí en León y a todas las autoridades de las que aún dependemos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Un beso, hasta el martes. Hasta luego.